Hola, buenas noches. Estamos en El Conejo y su amigo en la Luna. Soy Rogelio Vega y estamos transmitiendo completamente en vivo en Racuna Radio. David Espinosa en los controles. Hoy jueves 13 de mayo desde Arcadia Fusión Cultural, aquí en Hospital 516, a unos pasitos de Alcalde. El día de hoy tenemos de invitado a Christopher Carreón, a quien ya conocemos. Christopher, bienvenido. Muchas gracias, Roger. Gracias también aquí a Racuna y a Arcadia, pero sobre todo pues gracias a los radioescuchas. Igual como siempre digo, no sería escritor si no hubiera lectores, ¿verdad? Efectivamente. Gracias. Poeta y escritor, filósofo autodidacta, inquisitivo, lubricador de almas, abusivo y abusador de la palabra. Ha sido participante constante en Fóbica, también pues, en varios micrófonos abiertos a lo largo de la ciudad. También acabas de estar en el Congreso de Poesía. No, fue el Encuentro de Poetas de Lagos de Moreno. Exactamente. Y bueno, Christopher Carreón, si ya lo leyeron, si no lo han leído, tenemos WhatsApp aquí en cabina para que le manden un amable saludito. El 33 12 95 75 25. Repito, 33 12 95 75 25. Christopher es... De los que tengo noticia, es autor de Crónicas del Ocio, de La Manada Urbana, o Manada Urbana, porque lo he visto sin el artículo y con el artículo. El primer volumen, y obviamente ya viene algo en camino, ya nos contará Christopher de qué onda. Y un título que siempre tengo problemas para pronunciar y no me quiero arriesgar, entonces mejor voy a decir que Christopher lo pronuncie, por favor. A ver, permíteme, porque sí está un poquito larguito. El título es el compilado textual, de hecho lo pusimos así para abreviar. Ahorita, y no meter en problemas a los lectores. Permíteme un minutito para... Porque es un poemario, tiene minificciones, también tiene cuento breve. Y bueno, tiene muchísimas cosas. A ver, voy a intentarlo en lo que lo encuentras. Es Sus Scrofa Teriantropi. Sus Scrofa Teriantropi. Ese, fíjate, curiosamente a mis lectores es el que más les ha gustado. También estuve presentándolo, de hecho lo presenté por primera vez contigo en Fóbica. Exactamente. Muchas gracias por la invitación. No, siempre un gusto. El Suscrofa es un pequeño cuentito de gore. De hecho, ahorita que hablemos un poquito más de la secuela de La Manada Urbana, ya estoy ahí cocinando el Carreón verso para juntar todas mis narrativas en un solo universo. Ok, ok, eso suena tentador. Christopher, ¿cuántos años tienes escribiendo ya? Buena pregunta. A ver, pues mis pininos, alguno que otro poema... medio pedorro que escribí en la prepa, creo que fue en 2008, 2009, pero pues ya en forma, empecé a escribir creo que en 2011, 2012 aproximadamente, y ya pues de lleno, fue en 2014, 2015 aproximadamente, y también de aquí encontré el título de mi segundo poemario. Bueno, pues el título lo dice todo, esto, lo que sigue es únicamente el título. Es el compilado textual, alegórico, retórico, poético, iconoclasta, cuestionable, censurable, interpretativo, simbólico, metafórico, peyorativo, introspectivo, metafísico, místico, esotérico, narrativo, teórico, escéptico, agnóstico, lírico, pomposo, presuntuoso, redundante, filosófico y escatológico. No quiero imaginar cuando firmaste contrato con tu editorial, ¿resumieron el título? No, de hecho sí quedó así completo y también lo pude registrar así. Okay, okay. La letra bien chiquitita. Bueno, ¿en qué momento decidiste ya dar como el paso definitivo, como el paso profesional? O sea, escribías poemas pedorros, ¿y en qué momento dijiste, ya, es momento para un libro, un primer libro? Pues alrededor de 2015 empecé a conocer los foros abiertos aquí en la ciudad, micrófonos abiertos, de Poetas Impropios, Casa Musa, Knockout Poético, entre otros. Y pues fui dándome a conocer y también conociendo la escena local. Y al mismo tiempo estaba preparando la novela La Manada Urbana. Y para 2016 fue cuando publiqué primero el poemario, también para pues ir tanteando el terreno, ir dándome a conocer, también ir fogueándome como escritor. Y ya para 2016 ya fue cuando publiqué, 2016 fue Las Crónicas de Ocio y 2017 ya fue cuando publiqué La Manada. Así que diría que 2015. Para las personas que nos están escuchando y no saben qué es un micrófono abierto, ¿de qué va? Pues son eventos en algunos barecillos o casas culturales o cafés, galerías, donde pues se organizan diferentes colectivos y hay micrófono abierto donde llega uno, a veces con anticipación, a veces ahí mismo, llega uno, se anota, le prestan el escenario un par de minutos y pues ya ahí fue donde me han dado las oportunidades de estar escupiendo mis diarreas verbales. ¿Y hay alguna especie como de reglas en un micrófono abierto? ¿Hay parámetros? Pues realmente no me ha tocado mucho. En sí, lo único que casi siempre es como regla, aunque a veces no tanto estricta, pero sí implícita, es el tiempo. Sobre todo, pues hay que darle el espacio a todos los que estamos ahí presentes. ¿Y la gente es amable cuando te paras a un micrófono abierto o te dicen no me gusta lo que haces? Fíjate que, curiosamente, yo como digo que soy escritor escatológico, porque pues escribo pura cagada. Okay. Y aparte, pues mucho, sobre todo en cuanto a la poesía o lo que yo les llamo mis mini ensayos, pues son más verborreas y opiniones de crítica social o misantropía, más que nada. Entonces, sí es como que toco algunos temas un poco controversiales, y mucha gente la mayoría de la gente me ha dicho, oye, sí es cierto, está crudo y está feo, pero pues yo también soy parte del problema, todos somos parte del problema, y muy poca gente sí me ha dicho que no le gustó. Me tocó hace algunos años, a ver, haciendo memoria, creo que fue en 2016, en otro foro en Caballo de Cartón, estuve leyendo también una crítica, no recuerdo exactamente cuál estaba leyendo, pero pues sí mencionaba una crítica directa al catolicismo o al cristianismo, y una señora ya un poco ya mayor, no en la tercera edad, pero pues ya más grande que uno, sí se paró ofendida y se salió. Entonces, acabando mi turno, salí del lugar a echar un tabaquillo, y la señora sí me hizo comentario de que pues estaba mal. Y la otra ocasión que también me tocó fue acá en Casa Alcalde, en aquel entonces, de hecho es un pequeño ensayo que tengo acerca de la cagada tal cual. Bueno, más que nada del acto de cagar y la civilidad en cuanto a eso. Okay. Y también me tocó que dos personas se pararon y se retiraron. Que en lo personal a mí eso me da más satisfacción como escritor, porque estoy cumpliendo mi objetivo. Mi objetivo es provocar, mi objetivo es casi casi ofender. Entonces es crear la controversia y abrir la puerta hacia el debate. Y eso para mí me dio más satisfacción que los aplausos que a veces dan por compromiso. Porque sí ha tocado en algunos lugares que, y digo, yo también lo entiendo, yo he estado también de ese lado, sobre todo porque pues se presta de que son bares que nomás nos prestan algunos media hora, una hora, y nos la repartimos entre 5, 10 o 20 escritores, y entonces la gente no está prestando atención, está allá en su mesa, en lo suyo, y digo, pues igual, a eso iban, ¿no? No contaban con el evento o simplemente no les importa, y ya se acaba uno y pues son esos aplausos como que de cortesía que uno luego lo siente, ¿no? Es como que, ah, sí, aplauso, bye. Y entonces me dio más satisfacción que la gente se ofendiera, porque pues para mí esa era la intención. Estaban prestando atención. Ajá. Pero en general creo que son las únicas dos que yo he visto que me hayan dicho. Por lo general o no me prestan atención o sí he tenido bastante, muy buena respuesta positiva del público en general. Entonces, ¿consideras que el arte sí tiene una función social? Claro. De lo contrario sería artesanía, sería únicamente ornamental. Ok, entonces sí hablamos de un arte pues que tiene un compromiso. Uh-huh. Por eso precisamente me puse el lubricador de almas, porque así como digo de los cristianos o los católicos que es peligroso sentirse que están bien, en mis verborreas y mis epifanías mi egocentrismo dice que yo estoy bien, entonces tengo el deber de reeducarte para decirte, no, ¿sabes qué? Estás mal como individuo y como sociedad, porque por esto y esto y esto otro, y como digo, siempre lo dejo la puerta abierta hacia el debate. A veces no me gusta concluir mucho, me gusta más simplemente cuestionar para pues de ahí que venga la lluvia de ideas y pues que se arme el debate. Igual, algunas veces me han demostrado que yo estoy mal y es cuando más aprende uno. Y también ha habido, precisamente también de ahí salió el compilado textual, okay. No tanto como continuación, sino más como un poco respuesta hacia las crónicas de ocio. Igual son opiniones personales o ideologías, alguno que otro poema, más verborreas. Pero pues sí, ya sí sentí la necesidad de actualizar un poquito algunos temas. Por ejemplo, en las crónicas hablo de la sobriedad y de la embriaguez. Tengo dos mini ensayos juntos que muestro las dos caras de la moneda. Y en el compilado textual pues ya aviento una tercera opción, que es la moderación. Entonces ni una ni la otra, sino llegar al punto medio. Entonces, de alguna manera, pues sí has sentido una maduración y has ido ampliando horizontes, de por lo menos de crónicas a ese segundo. Pues sí, bastante, como todo, uno nunca deja de aprender, y siento que el estancarse, pues cae uno en la mediocridad o en la zona de confort, el constantemente estar aprendiendo y estar redefiniéndose y evolucionando es, pues, aparte de, al fin y al cabo, es, creo que es primordial, ¿no? No nomás en cuanto a la escritura, sino cuanto como persona o como individuo. Bueno, entonces tienes estos dos libros de entrada que se mueven entre los cuentos, entre los ensayos, las opiniones. ¿Y cómo te decides ya adentrarte en la novela? Pues fíjate que esa era la primera opción, esa era la idea principal. Pero pues en la novela sí es un poco, la escritura es completamente diferente, el proceso creativo es completamente diferente, es un poco más estricto, es más sobrio, es más exigente a veces. Hay que estar al pendiente de las ideas, de las situaciones, de los personajes. En cuanto a la poesía o las verborreas, pues es meramente opinión personal, simplemente fluye, ¿no? Igual muchos lo hacemos en nuestras redes, ahí posteamos algo que no lo veo muy diferente a mi blog o a mis libros. ¿Y con qué carrión sería más divertido salir? ¿Con el novelista o con el ensayista? Pues depende. Si estás abierto más para el debate, yo creo que con el ensayista. Si eres un poco más pasivo en cuanto a la lectura, yo creo que con la narrativa. ¿Y qué te hace decidirte por, pues, el género del horror, del terror? O sea, de tantos géneros, ¿cuál fue la ventaja de este género en particular? Pues como dije, un tanto de la controversia, de tocar los temas prohibidos o los temas tabús, pero al mismo tiempo, más que escritor, pues yo siempre he sido lector. En alguno de mis ensayos escribí en el blog que hay que escribir como lector, no como vendedor. Entonces, yo como lector en la manada urbana, pues siempre estuve, pues es un arquetipo, el arquetipo del hombre lobo es un arquetipo que siempre me ha gustado desde que tengo memoria. Siento que me identifico bastante con la dualidad del demonio o la bestia o el instinto animal en contraste con el humano, la civilidad, y pues de ahí va toda mi misantropía, ¿no? Ok. Y como lector siento que es un arquetipo bastante relegado, se le toma más que nada como simplemente un adversario o incluso a veces un asistente del vampiro o del demonio. Se junta con muchas mitologías, pero siento que está un poco relegado a lo que a mí me gusta, a las características del personaje o del arquetipo del hombre lobo, sobre todo por la historia folclórica que tiene con la humanidad, ya que pues desde la era prehistórica pues el humano y el hombre han estado tanto emparejados, digo, la domesticación de los perros, así como de alguna manera enemistados. ¿Cuáles son las características primordiales de tu hombre lobo? Pues siento que, bueno, lo he dicho mucho también en algunos de los libros, es trata mucho del autoconocimiento y el autocontrol, porque también de repente el arquetipo del antihéroe o el antivillano, que es una víctima de sí mismo, que tiene que luchar contra la maldición del hombre lobo, contra sus instintos primarios. Entonces, mis hombres lobo en mi novela son un poco más, bueno, no, de hecho, no un poco más, son demasiado, tienen demasiado autocontrol, tienen una transformación a voluntad, tienen diferentes transformaciones, incluso ya metiéndonos un poquito en el lore del carrionverso. En la manada también manejan mucho que mediante el autocontrol, el autoconocimiento, pueden hacer una transformación parcial. Y de esta manera, pues, ya tomar prestado los arquetipos o los elementos del género de gótico o de horror, pero pues ya lo aviento más a un género de fantasía urbana y de acción y aventura, que también como lector era lo que yo sentía que me hacía falta, porque todas las literaturas juveniles de... Joven, ya tengo 33, ¿verdad? Bueno, ya eres adulto contemporáneo. Exacto. Bueno, pero así está dirigido a un público un poco más joven. Y lo empecé a escribir allá en 2014, entonces pues sácale cuentas, hace 8 años. Eras más inocente entonces. No era más inocente, simplemente tenía más esperanza, no me había resignado tanto a la humanidad o a la adultez. Y empiezas a escribir la novela urbana que tiene como protagonistas hombres lobo, pero además pues parte de lo interesante es esta contraposición que haces con los humanos. Y yo creo que los hombres lobo terminan mejor parados que los seres humanos. ¿Cuál fue el proceso de escritura y edición de La Manada Urbana? Uh-huh. Bueno, pues La Manada, igual los que ya lo han adquirido, y si no, pues manden mensaje. En la primera página pues está la dedicatoria a unos camaradas. En aquel entonces solíamos jugar rol los domingos por la tarde. Entonces La mesa de rol sí es una herramienta bastante buena para escribir, sobre todo narrativa, porque te da las pautas de seguir una historia, de entrarte a los personajes, y llega el punto en que los personajes ya tienen cierta alma y ya son tridimensionales, y si uno como escritor quiere que el personaje haga algo, suena como que está fuera de personaje, entonces el mismo personaje no te lo permite. En aquel entonces, pues fue ya en 2010, con los camaradas con los que teníamos la mesa de rol, pues contamos varias historias, yo empecé a contar algunas, a todos les gustó y dijeron, ay, ¿por qué no lo escribes? Y pues de ahí salió, ya empecé a trabajarlo, a tallerearlo un poquito, empecé a seguir leyendo, porque como dije, como escritor, pues nunca hay que dejar de leer. Y empecé a escribirlo y me tardé, como dije, escribí en 2014, me tardé creo que poco menos de 2 años, pero sí me tomé un break como de 6, 7 meses, aparte de que se descompuso la computadora. Sí, tuve ese bloqueo que tuve que dejarlo en pausa por un rato, fue cuando me empecé a enfocar más a las crónicas de ocio y ya después ya lo retomé, sobre todo por el ritmo de la novela, porque tal cual el ritmo es zigzagueante, le quiero llamar. No lleva una estructura lineal de ese es el personaje, este es su mundo, este es el conflicto, esta es la resolución. Empiezo con un personaje, es su historia, un poco breve, nada más para adentrarlo, llega a un punto y el siguiente capítulo es otro personaje con otra historia y llega al mismo punto. Entonces cada uno de los miembros de la manada llega a ese punto y en cuanto se juntaron, ya de ahí continúa la primera aventura. Ese proceso sí fue un poquito difícil porque tenía que estar yendo y viniendo para no olvidar o no agregar detalles de más o no olvidar algún detalle que pudiera ser clave para futuro. Y ahí fue cuando me di un break. Y aparte siento que también ya como lector, ya al final, siento que también es necesario ese break porque sí son muchas historias que van entrelazadas, pero son diferentes, entonces tiene uno que asimilarlo. Y ya después de ese break, pues hasta un capítulo intermedio que expande nada más el lore y el escenario, que es la ciudad. Al principio había querido ponerlo aquí en la ciudad de Guadalajara, pero pensé que iba a hacer demasiados detalles. Luego, pues muchos lectores son malinchistas, a veces me incluyo yo, de hecho. Entonces, también para no limitarlo en cuanto a eso, sí dije, pues si mi crítica es hacia la sociedad, no importa si es la Ciudad de México, Londres, Guadalajara, Argentina, Japón, al fin de cuentas, para mí, en mi misantropía, el hecho de la sociedad como tal, como individuo colectivo, es donde va mi crítica, entonces dije, pues cualquier ciudad, no me tomé el momento, no me tomé el tiempo de agregar detalles que serían irrelevantes a la trama de la historia. ¿Cuál es el peor defecto de la sociedad? ¿Cuál consideras tú así, inmediatamente? Fíjate, pues entrando a la controversia, la empatía. Sí, a ver, eso explícamelo. ¿Por qué? Digamos, bueno, voy a parafrasear un poco alguno de mis mini ensayos. Si ves un niño de la calle pidiendo dinero, tu empatía te va a hacer darle dinero. Pero pues no sabes que ese dinero se lo va a quitar su padre, que ni siquiera es su padre o su padrastro, para seguir drogándose y para seguir explotándolo. Entonces a veces las intenciones, que igual son buenas, pueden llegar a consecuencias o pueden solapar los mismos problemas de la sociedad. Siento que un egoísmo civilizado y respetuoso, al fin de cuentas, lo dijo el mismo Benito Juárez, siento que podría llevar a la humanidad o podría, igual no, a lo mejor seguiría igual, no sé, ¿verdad? Pero al menos los problemas que ya hay no seguirían creciendo o se erradicarían. Y otro de los problemas que le va a temer a la sociedad, pues sería la religión, que creo que de ahí se basa mucho, también vuelvo a la empatía de hacer bien al prójimo y amar a tu enemigo. Entonces siento que esa empatía a veces es excesiva. Digo, a mí como individuo no me afecta en lo más mínimo si tú robas o si tú abortas o si tú matas. A menos que directamente me afecte a mí como persona, entonces ya podría actuar. Y ese exceso de empatía es como que hace que la gente tenga más opinión acerca de los problemas sociales, en lugar de trabajar en sí mismo para mejorarse y ser un individuo mejor hacia la sociedad. Y muchas veces estos actos buenos o esta empatía, más que porque estemos convencidos, quizá lo que nos mueve es la promesa de la religión de El cielo es de los justos, ¿no? No, no sé cuántas personas no obrarían bien sin esta idea del castigo. O la recompensa. Exactamente. Fíjate que también he parafraseado algo de eso en algunos de mis ensayos, pero también me he encontrado con algunos de los artículos que leo, algunos videos que me encuentro por ahí, que la empatía tal cual pues la tenemos como especie, desde el instinto animal de la conservación de la humanidad o del individuo. Es algo instintivo, casi todos los humanos sienten empatía. Yo no, afortunadamente mi hipotálamo trabaja de manera diferente. Entonces, físicamente estoy incapacitado para sentir empatía. Por civilidad aprendí la empatía cognitiva. Entonces, igual, no soy salvaje, vengo vestido. Okay. Pero pues sí, tal cual a mí no me causa una sensación empática ver el sufrimiento ajeno. Pero siento que en cuanto a especie, como especie animal, como animal social que somos, creo que desde ahí viene. Entonces es bastante difícil suprimirla porque es un instinto de evolución de cientos de millones o miles, no sé, de años. Bueno, y tienes esta sociedad con defectos y viene la contraposición con la manada, con miembros de la manada que sienten entre ellos empatía o no. De hecho, bastante, o igual no tanto empatía, sería una especie de honor primario, al fin y al cabo el instinto animal o la lealtad de los cánidos, sí es un tema bastante recurrente, sobre todo en la manada, que son pues camaradas que se conocen, es una amistad que no es familiar o no es social o no es impuesta, es decidida por decisión propia. Llegan a un punto en el que, ¿sabes qué? Estamos en el mismo camino, empezamos como contrincantes y debido a las circunstancias yo decido ser tu aliado. Entonces, como se forma la manada y siento que esa empatía sería pues no tanto una empatía, sino un honor, una lealtad. Okay. ¿Y esta manada respeta esto de los alfa y hacia abajo o? De hecho, últimamente lo vi en unos artículos que esto fue una misconception, como si fuera una malinterpretación Ajá. de algunos biólogos ahí en los 50s. Y en la manada, en la 1, en la primer, en la manada, todavía no hay una jerarquía tal cual, pero pues sí se distingue. Y en la segunda parte sí hay una escena precisamente en la que quise ahondar en esa cuestión, en la que dicen, bueno, es que tú no eres un lobo, tú eres un hombre lobo. Tenemos que llegar al punto medio. Porque le dice que los humanos sí tienen un alfa, por como primates sociales sí llega a haber un alfa, y en cuanto a la jerarquía de los lobos, pues realmente no la hay. Y dice, y está el diálogo entre los personajes, y dan las dos caras de la moneda y dice uno, precisamente somos hombres lobo, no somos ni primates, ni somos ni cánidos, o sea, hay que llegar al punto medio. Yo había escuchado esto del alfa. Sí, en su momento leí que precisamente hay un error con la concepción, porque de entrada, cuando decimos el macho alfa, sí nos imaginamos a este individuo fuerte que impone, que se queda con el. Pues básicamente es el que parte la baraja, ¿no? Y me tocó ver alguna fotografía precisamente de unos lobos. Va una especie como de, pues, convoy, como de profesión. Y te van señalando así como, mira, este es el alfa, pero no tanto porque sea el más violento, el más agresivo, sino porque sí es el más fuerte, pero es el que tiene la capacidad de cuidar a los de atrás. Entonces el alfa va abriendo camino y te van como dictaminando, bueno, estos son los que cuidan la manada, estos son los lobos más viejos. Y entonces eso sí me cambió. Y ahorita que tocaste esto a colación, pues por eso la pregunta. Bueno, publicas la manada urbana. ¿Cómo te fue con la manada urbana? Pues fíjate que como escritor independiente que ando por mi cuenta aquí en México lindo y jodido, pues la verdad es que vamos lento, vamos lento. También pues no, al ser pues empleado, soy godínez, soy puta de las que usan corbata, me vendo 8 horas diarias, 5 días a la semana por algunos cuantos miles. Okay. Entonces también a veces no hay tiempo de andar taloneándole en mis libros o andar pues trabajándole de lleno. Si es un poco más pesado y más difícil, me tocó enfrentarme con la realidad la primera vez que estuve en la FIL, que pues era el tercer día y no se había vendido ninguno de mis libros. Y dije, bueno, estoy en la FIL, en la Feria Internacional del Libro, en un local de 80 autores aproximadamente, independientes, locales, alternos, subterráneos, emergentes. De Y todas maneras, dije. creo que independientemente de eso, ser un autor B o A o C o A y vender un libro en la FIL contra toda la oferta no está tan fácil. Y dije, sí, me cayó mi golpe a la realidad y dije, pues sí, aquí estoy uno entre 80 en un solo stand, entre toda la fila. Dije, ¿quién soy yo de diferente o cómo la gente me puede dar a conocer? Y dije, pues vamos poniendo la máscara, traigo la corbata puesta. Agarré mi libro y estuve ofreciéndole con la gente. Al fin de cuentas, el que no enseña no vende. Ahora, por ejemplo, a nosotros nos tocó en la primera fóbica, no sé si recuerdas, presentaste con nosotros un domingo. Tuviste la fortuna, a lo mejor, de que no llegaran los otros escritores en turno y te tocó estar solo. Pero yo en su momento, yo sí vi a la gente convencida. Y fue, no te conocían, sí fue un primer contacto con Christopher y yo sí recuerdo que vendiste libros en ese momento. Entonces, pues sí hubo una labor, a lo mejor no de vendedor, pero sí de presentarte, y pues lo hiciste bien. Gracias. De hecho, sí, ahorita que lo mencionas, sí me queda un agradable recuerdo de esa ocasión porque estuvo bastante interactivo. Me ha tocado algunas otras presentaciones que he estado ahí hablando de mi carrera o de mis libros y la gente, nomás escuchando pasivamente o a veces haciendo como que escuchan. Entonces ahí sí estuvo más interactivo, sí hubo una respuesta bastante positiva del público que, como dije, pues me queda un recuerdo bastante dulce. Bueno, entonces, escribes La Manada Urbana, presentas, ¿ya tiene cuántos años? Pues 2017, ya Pues no, cuatro. sí, cuatro, digo, no son tantos. Luego viene este cuento, gore, violento. ¿Cómo, cómo, Suscrófago. exactamente, cómo llegaste ahí? Fíjate, la idea del suscrófago surgió antes que la manada, casi a la par de cuando apenas estaba jugando rol con aquellos camaradas. Simplemente fue el término, suscrófago teriantropi. Estaba yo haciéndome pato en la oficina, en otra oficina, no en la que trabajo actualmente. No te corrieron por eso. No, se prestaba también a veces, había menos chamba. Okay. Entonces, estaba haciéndome pato en la oficina y estaba leyendo acerca de teriantropía, que es pues la visión general de los cambiaformas o de los personajes antropomórficos. Y pues de ahí la palabra en inglés teriantropi se me hizo bastante catchy, así como que te pega, te llama, es intrigante, Es es inquietante. atrapante, inquietante, exacto. Y al mismo tiempo estaba leyendo acerca de, bueno, intercalado, también estaba leyendo acerca de biología animal, estaba leyendo acerca del Zoscrofa, que para la gente que no sepa, el Zoscrofa es la familia, creo que lo estoy diciendo bien. A ver, biólogos, corríjanme si me equivoco, la familia o la especie de los porcinos. Entonces, dije, bueno, hemos visto entre varios personajes antropomórficos o teriántropos, hombres jaguar, hombres león, hombres lobo, hombres hiena, no sé, de repente hombres canguro, dinosaurios antropomórficos, pero dije, muy rara vez vemos hombres jabalí o hombres puercos. De repente tenemos también esa idea de los porcinos un tanto más cómica, a lo mejor. Y entonces dije, pues, ¿cómo sería un hombre puerco o un Suscrofa teriantropi? Y dije, ¡hey! Ahí hay algo. Dije, ahí hay algo. Y entonces hice un dibujito, lo puse ahí en mi cubículo, lo pegué. Y como ya no lo veía y le puse el nombre de Suscrofa teriantropi, me hablaba, me atrapaba, me intrigaba, me inspiró. Entonces, ya después de un tiempo, cerca de un par de años, creo, estuve barajando qué historia quería hacer, cómo quería ponerlo. Y dije, bueno, si los puercos comen todo, los puercos son a veces, o sobre todo en manadas, son bastante agresivos, sobre todo los jabalís, pues que es una de las especies o familias más fuertes. Dije, pues vamos a hacerlo hacia el terror, porque igual en la manada sí estoy tomando prestado los arquetipos de la novela noir o del horror, pero no le no, la narrativa o la historia no te lleva para ese punto, es más como acción. Y dije, vamos a intentarlo, vamos a asustar al lector, vamos a asquearlo, vamos a violentarlo. Entonces, estuve barajándolo como un par de años, en 2013 ya tenía más o menos la idea, tardé como, me quise sentar a hacerlo dos, tres veces y dije, no, esto lo tengo que hacer una sentada. Y ya para 2014, 2015, anduve un ratito descansando de la oficina, o creo que me había cambiado, no estaba trabajando, no recuerdo exactamente. Pero entre esos días de no hacer nada, dije, ok, ahora es tiempo. Y estuve toda la tarde trabajando y trabajando hasta que ya quedó. Dije, aquí es, ya quedó, ya no le muevo más. Ya al rato lo editaré y lo corregiré, pero lo que es lo que hay. Punto. Estamos en El Conejo y su amigo La Luna, transmitiendo en Racuna Radio. ¿Ya leyeron a Christopher Carrión? ¿Quieren leer a Christopher Carrión? Mándenos un WhatsApp, estamos aquí en cabina, al 33 12 95 75 25, repito, 33 12 95 75 25. Vamos a un corte y volvemos. Mi intuición, lo sé, te dije que era frágil, pensaste que era fácil ganar satisfacción, probé la tentación y de ahí en adelante ya no siento, ya no soy. Estamos de vuelta al Conejo y su amigo en la Luna. Soy Rogelio Vega y tenemos de invitado a Christopher Carrión. Nos está platicando un poco sobre La Manada Urbana. Nos acaba de hablar de este cuento gore. Christopher, ¿te censuras? Para nada. No, para nada. De hecho, es algo que me han preguntado acerca de las recomendaciones a los jóvenes escritores y es una inspiración que tomé de Clive Barker. Siento que, bueno, también alguna de mis verborreas sí he estado criticando un poco la censura, lo que decíamos hace rato, que pues para mí el entrar en controversia, el sacarte de tu zona de confort, sobre todo ideológica, siento que la censura pues no tiene cabida ahí. Y lo que decía también Clive Barker, que él no se censuraba, porque de por sí es difícil a veces, sobre todo aquí en México o en las plataformas O ya hablando en palabras mayores, también puede haber gente poderosa que no le guste tu idea, entonces te pueden censurar. Entonces, si ya todo el mundo está en tu contra para censurarte, se me haría darles la razón el censurarse uno mismo. Entonces, de ahí, pues, también yo como escritor, como lector, perdón, también era lo que me molesta mucho, no nomás en la literatura, en las caricaturas, en el anime, en las series, en las películas, incluso a veces en la música o en la pintura, que por miedo a la censura el mismo autor se censure para llegar a más público. Entonces ya desde ahí la obra no está completa o la idea no es tal cual la del autor. Entonces también para mí, como lector, fue también la intención de leer la Manada Urbana, que dije es que muchos de la lectura que yo tengo, pues que he consumido, perdón, está autocensurada. Entonces, a lo mejor no autocensurada, pero otro, a lo mejor pues es influencia de la editorial o de la productora, no sé. Uno no sabe ya como espectador, como consumidor. Pero pues a veces sí lo siente, uno dice, me hubiera gustado más Pasar. que pasara. Entonces, sobre todo en el Suscrofa, que pues sí me fui al género gore, ya un poco más violento, más visceral. Y dije, pues, hey, somos adultos, ¿no? Creo que, pues, si no te gusta, pues, no lo leas y ya. ¿Y la misma opción la das en la manada urbana o ahí sí o sea, tenías otro público en mente o no? Pues sí tenía otro público en mente y las circunstancias, pues, no se dan tanto como para dejarme llevar en tanto la violencia o al gore. Sí, alguna que otra escena, sobre todo la escena del pequeño Paul, uno de los personajes, un hombre lobo que está en un orfanato. Ahí sí dije, sobre todo cuando estaba escribiendo, quise jugar un poco con la perspectiva del lector y dije, voy a jugar contigo y con tus expectativas. Vamos a llevarte por este punto para que pienses que esto va a pasar y al final de cuentas, tómala. Que no me censuré y sí me dejé llevar completa y absolutamente. Y es algo que muchos de mis lectores me han felicitado, sobre todo esa escena. Ok. Terminas la manada urbana y bueno, a mí yo me enteré por la segunda parte de la manada urbana por una de tus publicaciones en Facebook. ¿De dónde nace la necesidad primero de un segundo volumen, de crecer? Bueno, pues como dije, la manada pues son un puño de hombres lobo, llegan, tienen su encuentro, tienen su alianza, se forma la manada y tienen una aventura. Entonces, casi al final de que la estaba terminando, dije, esto da para más, siento que puedo expandir mucho más todo este universo, toda esta la ciudad en la que pasan los acontecimientos. Entonces dije, ah, vámonos, vamos a hacer un truco barato de marketing. Lo terminé con un cliffhanger porque pues igual esa aventura o esa historia o ese primer capítulo quedó concluido, pero pues quedaron muchos cabos sueltos que a lo mejor que sentí en ese momento quedarían mejor como para un segundo libro, para no hacer este tan largo y ya en el segundo pues ya adentrarme más a fondo en los personajes, en sus interacciones y también en el lore, en la ciudad, en los otros enemigos que aparecen, no sé, los alfiles o la bruja, los mercenarios. Entonces dije, esto da para más, este árbol todavía me da más frutas, puedo cortarle más. Y entonces de ahí fue cuando decidí, dije, vamos a hacerlo en dos partes, si se da en tres, que también casi fue lo mismo que hice con esa segunda parte que acabo de terminar. Dije, vamos a dejarlo en tres partes. También como dije, pues igual no, es un truco barato de marketing. No vas a, es más fácil que te venda un segundo y un tercer libro si ya leíste el primero, a que te venda una biblioteca. Y aparte, repito que a mí, yo escribo como lector, a mí la verdad me da flojera o no me da tiempo o me distraigo en leer una novela muy, muy extensa. Si puedo leer primero una, luego darme un break, leer otra cosa, ocuparme de otras cosas y luego leer la segunda parte y así. Entonces, eso fue lo que me impulsó a hacerlo en partes. Y además que tú también te involucras en la edición. Incluso recuerdo que tienes servicios editoriales también. Es correcto, aprovechando que tocas el tema, vamos a meter el gol. Estoy fungiendo como editor y corrector en la editorial Corazón Doliente. Somos una editorial independiente también aquí en Guadalajara. Estamos pues buscando fomentar y ayudar el talento local y igual pues difundir y promover. Entonces sobre todo el talento emergente, que esa palabra algunos autores no les gusta, sobre todo los que ya tienen cierta carrera, sienten que es, no sé, peyorativa, pudiera decir, pero siento que pues es completamente válido, es algo que está apenas surgiendo. Sí, está surgiendo, claro. Entonces también estamos ahí, si algún escritor novato o apenas empezando a plantar terreno le interesa, pues pueden contactarme. ¿A través de...? Pues a mí me encuentran en Corazón Doliente, está en Facebook la página, y también hay un grupo, y a mí me pueden encontrar en mis redes, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Facebook también está la página. Mayormente estoy más activo en Facebook porque lo puedo usar desde la computadora, entonces se me hace un poco más cómodo en estar en la computadora, en el Facebook, que en el celular, como que ni siquiera tiene botones, es más lento. ¿Y tu página de Facebook es tal cual, Christopher Carrión? Sí, Christopher Carrión Oficial. De todas maneras, si hay alguien que haya llegado a través de nuestras páginas de Facebook, Fóbica Fest o El Conejo y su Amigo en la Luna, y quiera contactar a Christopher, pues es cuestión nada más de que nos manden un inbox y hacemos la triangulación. También para que se animen, ya sea que lo quieran conocer como editor o que lo quieran conocer como escritor, para pues acercarse a sus libros. ¿Dónde pueden encontrar tus libros? Pues como mencionas, ando yo por mi cuenta, soy escritor independiente y pues ando también en mi propia editorial. Y ahora sí que andamos sobre todo en Facebook, que siento que le tengo más experiencia y ya tengo más tiempo ahí. Pues sencillo, aquí en la zona metropolitana, pues como cualquier venta en línea, ¿no? Mándame un mensaje, pues ya nos ponemos de acuerdo, entregamos en punto medio. Igual, no sé, el Tren Ligero, Parque Rojo, Perisur, Plaza Terras Oblatos, Tapanco, Nuevo Galeón, no sé, cualquier punto medio, cualquier punto de... Bien reconocido y a buenas horas. Ajá. Y para la gente que no es de aquí, de la zona metropolitana, igual me mandan mensaje ya con su código postal y ya cotizamos los precios de envío. De todas maneras, les recuerdo nuestro número de WhatsApp, por si quieren solicitar más información, es el 33 12 95 75 25. Repito, 33 12 95 75 25. Hace un rato mencionabas a Clive Barker. ¿Qué otros autores tienes cerca? Pues en cuanto a narrativa, yo creo que lo único que le pude copiar o que me influenció fue Clive Barker. De repente siento que mi narrativa no es tan lineal como alguna otra más conocida. De los que me han influenciado, los que me han gustado, no me comparo con ellos. O sea, te podría hablar de Philip K. Dick o de quizás a lo mejor alguno que otro de que me gustó de Stephen King. Lo que leí de Lovecraft, que para nada me gustó y dije, ok, esto no lo voy a hacer. Igual lo que leí de Poe, que dije, esto no me gustó, por ahí yo no voy. De repente algunas veces se aprende más con malos ejemplos que con buenos ejemplos. Y pues sí, yo creo que la narrativa que llevo... Fíjate, me decía Luis Abadie cuando lo presentó que el ritmo de La Manada era diferente a cualquier novela y que él lo leyó más como si fuera un anime de esos de los que... ¿Cómo le llaman? Los audiodramas de los animes. Que le pareció más de ese estilo. Yo no me he tocado a fondo escuchar uno completo y pues el anime pues lo vemos, es muy diferente a leerlo. Pero pues sí siento que por ahí va la cosa. No, y sí puedo hacer yo la correspondencia entre el ritmo, que es muy trepidante en el anime, con la novela, por ejemplo. Y más sobre todo esto que decías, ¿no? Que de alguna manera tienes un estilo característico que deja fluir la acción, va el discurso. Pues más que nada lo que yo quise dar era un sentido más lógico. Porque de repente en muchas ficciones, llámese novela, llámese cómic, llámese serie o película, de repente pues, aplicamos la ley de Hitchcock de que, ¿y por qué no llama a la policía? Porque si no, no habría película. Entonces, quise que les dieran los personajes y las situaciones un sentido más lógico. De repente hay unas Deus Ex Machina invertida, que en lugar de que por alguna circunstancia ajena salió bien, pues por esta nimiedad circunstancial, todo salió mal y todo se fue al carajo. Entonces, de ahí pues ya le di un ritmo más reaccionario. Sí hay motivaciones y sí hay una intención, pero los personajes son más reaccionarios a la historia que llevar a la historia en sí ellos en sus manos. Ok. Y para esta segunda parte, ¿mantienes ese ritmo? ¿Mantienes este Deus Ex Machina inverso? ¿Padecen el destino de tus personajes? Pues fíjate que sí y no. Porque al principio, pues sí, ya los centros, sobre todo el segundo o tercer capítulo, es la misión y la intención de la segunda parte o de la secuela. Quiero llamarlo secuela porque no es como que una segunda parte, es como una continuación. Entonces, la parte de la secuela empieza con una proposición de una misión. Entonces, pues ya se planea y va enfocado y apuntando hacia esa dirección. Pero de igual manera van reaccionando hacia las circunstancias. Entonces, creo que lo pude amalgamar un poquito más, pero de igual manera sigo manteniendo ese estilo de que sea más reaccionario. ¿Estos hombres lobos son héroes, son antihéroes, son villanos? ¿En dónde se mueven? Creo que en el punto medio gris. ¿Qué es más cómodo en una sociedad que también se mueve en tambaleando? De hecho, también, sobre todo más en la primera parte, que sí hay un poquito más de crítica social en cuanto a esa sociedad corrompida y podrida, entonces aquí resulta que otro tipo de criminales son los héroes en esa situación, pero pues no son héroes porque tengan las características de héroes, sino que en las circunstancias y sobre todo en la segunda parte, en esta misión, pues les toca jugar ese rol, pero como lo digo, es jugar ese rol, tal cual no, y los métodos que tienen, pues ya es cuando es la otra parte del antihéroe, digámoslo. Y bueno, ¿esta segunda novela es más violenta? ¿Es menos violenta? De hecho, más violenta es un poquito más controversial. Sí, ya la segunda va dirigida a un público, pues igual no adulto, pero si sí hay dos o tres escenas que si no especifico que va a ser para adultos, a lo mejor alguna mamá ofendida pueda censurarme si se encuentra que su hijo de menos de 17 años está leyendo mi segundo libro, la secuela de La Manada. Pero pues, digo, yo pienso que igual cualquiera de nosotros a los 15, 16 años ya se había encontrado con situaciones sexuales o violentas que no son para ese público. Entonces, si por alguna razón alguien se encuentra, pues yo no le veo el problema, pero pues para evitar ese problema sí tendría que especificar que es para mayores de 18 años. O sea, si estás en una feria de libro y llega la señora con su hijo y te va a comprar el libro y te dice, sí, es para mi hijo, ¿tú le dices la verdad o no? No, sí le digo la verdad. ¿Sí? Sí, si quiere. Ok. Ya, si quiere que su hijo se exponga a una escena sexual y a dos escenas ultraviolentas, pues lo que hay, nada más una escena sexual y dos escenas ultraviolentas, no tampoco es tan exagerado como, o no, tampoco es tan explícito como, por ejemplo, su escrofa. Y a lo mejor, lamentablemente, quizá no sea nada que no hayan visto en un celular. Exacto. Pues O en sí. sus casas. O en sus casas. Sí, lamentablemente, muchísimos niños y adolescentes últimamente han estado. Pues la violencia ha sido permeando los hogares, ¿no? Christopher, nos quedan relativamente pocos minutos. Es el momento de la hojita parroquial y los comerciales. Repítenos tus redes sociales, repítenos tus datos de contacto. Bueno, pues de nuevo agradeciéndote a ti, Roger, a Fóbica, aquí a Racuna Radio, a Arcadia y sobre todo pues a los radioescuchas que están aquí sintonizando. Repito, no sería escritor si no hubiera lectores y pues tomándote la palabra diría a la señora que me parió, les doy una la mano y agarran la pata, pues tomándote la pata, hablando de lobos y Adelante, de adelante. salvajes, pues sí, aprovecho para aquí meter el gol y también pues para que se animen, pues traigo una pequeña promoción y tenemos dos regalitos. Como dijiste, pues mis redes, estoy en Instagram, estoy como Chris Suscrofa, en Twitter Christopher Carrión, en Facebook Christopher Carrión también, en YouTube también estoy, pero lo tengo casi olvidado, no me he enfocado mucho en ese aspecto, pero también pueden contactarme por ahí. Y pues a las primeras dos personas que me contacten por cualquiera de mis redes, que me digan que me escucharon en este programa de Raccoon Radio, les voy a regalar un ejemplar de La Manada. Únicamente pues que le den like a la página y que compartan el enlace del programa. Ya me mandan las capturas y ya con eso. Y repito, pueden contactarme por Instagram, Chris Suscrofa, Facebook, Christopher Carrión. Se escribe CHPH. Está el Facebook personal, también la página y también en Twitter, Christopher Carrión. Y ya nomás con que me contacten, que digan que fue de este programa. Y las primeras dos personas, ya les regalamos el ejemplar de La Manada Urbana. Y para que se animen, el resto de la semana, igual la misma dinámica, el que me diga que fue por este programa, le hacemos ¿qué te parece? ¿Un 20% de descuento? Un 30% de descuento. ¿Qué hubo? Aprovechen, aprovechen. Ya está aquí David haciendo sus sobre todo para que vayan leyendo la manada, que tentativamente hablando para agosto ya publicamos la secuela. Haciendo el spoiler, el título es La manada urbana presenta Espécimen extraño. Entonces ya estaremos, esperemos primero Belcebú en agosto ya publicarlo. Y para que tengan desde aquí hasta agosto leer la primera parte, para que estén al pendiente de lo que va a pasar. Y además, ahorita en lo que estuvimos fuera del aire, prácticamente le torcimos un poco la mano a Christopher para tener la segunda parte en Fóbica. Entonces, pues vayan juntando y vayan animándose a conocer a Christopher. Ya nos hablaste un poquito de tus proyectos como novelista, viene la segunda parte, quizá una tercera parte. Como poeta, ¿qué viene? Pues fíjate que como poeta no mucho, la verdad. Tengo ahí también todas mis verborreas en el blog, posiblemente también las junto en otra antología, y estoy coescribiendo con otros autores de otro blog que estaba escribiendo, el Puberpunk, es como un spin-off también de La Manada Urbana, también pues, es parte del Carrión Verso. Okay. Ahí en la manada, en el Puberpunk, son otros pubertos punks que tienen sus aventuras en otra ciudad, y ahí sí se ve, también es parecido a acción-aventura, pero ahí los enemigos son más entes demoníacos. Uno de los coautores de ese libro, porque se lo escribimos entre varios, como meramente como ejercicio y nos gustó, también vamos a publicarlo. Okay. Voy a estar presente en la FIL este año, también esperemos primero Belcebú. Sí, que esté en la FIL también. Ajá. Y pues aparte también de eso, del Puberpunk, otro de los coautores escribió El Elixir del Autoengaño, sí, El Elixir del Autoengaño, ese es el título, que también es una especie de spin-off. El protagonista es hijo de uno de los personajes de la manada, pero igual pudiéramos tomarlo como no canónico, porque el mismo libro de este camarada maneja como juego de rol. Entonces cada acción va a diferente narrativa y son diferentes. Yo lo quiero ver como una historia cuántica. Entonces también vamos a publicar este, el Puberpunk, el Elixir de Autoengaño, la secuela de la manada. Y probablemente, todavía no me decido, la verdad, de volver a juntar mis escritos como poeta o como pues abusivo de la palabra, lo que yo digo yo, porque no es tanto poesía, es más pues pura diarrea verbal. Okay, tenemos no. Aquí proyectos chonchos, mucho trabajo. Pues es demasiado, la verdad es que es demasiado. Y bueno, yo no sé. Creo que las veces que me ha tocado escribir a varias manos es muy complicado. Bastante. Y además, pues eso denota, no sé qué tan celoso seas con tu mundo para que alguien más retome. ¿Sí prestas texto? O sea, ¿prestas cancha para que jueguen con tus personajes? Claro, siento que ya para mí es un halago y un gran logro inspirar a otra persona para que pueda escribir su parte de lo mismo, con su propia esencia, con su propio ritmo, con sus propias ideas. Para mí es algo que pues me halaga sobremanera, es algo que digo, va adelante, válido. Y aparte pues también, en cuanto a este proyecto, pues fue coescrito con esos camaradas con los que ya tenía tiempo escribiendo en el blog. Entonces, siento que es válido y pues también expande más el lore. Y como dije, pues ya vamos armando el carrión verso. Dijiste que eras Godínez. ¿Tus compañeros Godínez saben que escribes? ¿Te han leído? Sí, algunos. ¿Y cómo ahí? ¿No está el choque de, ay Dios, escribiste esto? Pues fíjate que en la narrativa pues como, pues sí, los que me han leído les agrada desde su punto de vista normal o mucho, pero pues hasta ahí. En cuanto a la otra cara, en cuanto a los ensayos o las opiniones, sí se presta bastante el debate. Ellos, algunos menos me han leído en ese aspecto. Siento que bueno, igual la estadística, es más fácil que una persona le gusta leer una novela, aunque no sea tu estilo, y le encuentras puntos buenos aunque no te haya gustado. Sobre todo porque, como dijimos al principio, pues mis temas son más controversiales. Sí, creo que la narrativa siempre va a tener más gente. ¿Eso no te ha limitado tampoco? En el sentido de que mejor ya te claves a la narrativa, porque el ensayo y las ideas siempre se mueven más lento. Pues fíjate que no, porque tengo los dos tipos de público. Por ejemplo, los micrófonos abiertos se me da más la verborrea, y tengo ese público que me sigue más de allá y el público que me sigue más en la narrativa. Entonces siento que todavía estoy llenando las dos expectativas. No, no me limito en ese aspecto. Muy bien, muy bien. Bueno, Christopher Carrión, ya se queda esta excelente promoción para que estén al pendientes de sus redes sociales. Ya les dijeron la dinámica. De todas maneras, cualquier duda, nosotros estamos en El Conejo y su Amigo en la Luna, en Fóbica Fest, en Facebook o en todo caso, Racuna Radio. Muchísimas gracias siempre a Arcadia Fusión Cultural, aquí en Hospital 516. Acuérdense que ahorita estamos en Technolart, entonces todos los sábados hay charlas, hay conversatorios. De hecho, el sábado que viene, bueno, este sábado próximo, vamos a tener una mesa sobre inteligencia artificial. Nos van a estar hablando, pues son escritores a propósito del tema. Entonces, para que, si ya leyeron Neuromante, si ya leyeron, ahorita me viene el nombre a la cabeza. Vénganse, dense una vuelta, la entrada es libre, chequen nuestro programa ahí en Fóbica Fest, en la página, o en su defecto en la página de Arcadia Fusión Cultural. Les repito nuestro número de WhatsApp para despedirnos, 33 12 95 75 25. Yo soy Rogelio Vega y esto fue El Conejo y su Amigo en la Luna. Nos estamos viendo, muchas gracias.